vamos a dejar a un aramien de acá de casa, Ñen Ruca, como decimos nosotros, Ñen Huincul, Milavien, nacida acá en la comunidad de Lisahue, intérprete, compositora, pedagoga e investigadora de artes musicales latinoamericanas, embajadora del canto intercultural de raíz mapuche, galardonada en diversos festivales del territorio nacional, como por ejemplo el Festival de Viña del Mar, Festival Brotes de Chile de Angol, Festival de la Carne y de la Leche de Osorno, del Huaso de Olmué, entre otros. Cientos y exposiciones en Austria, Alemania, México, Israel, Inglaterra, Gran Canarias y últimamente en el Festival de Italia, Los Espíritus del Planeta, por más de un mes de conciertos de grupos y músicos de pueblos originarios. Nancy San Martín y su agrupación de calificados músicos que la acompañan y que son parte del Huaymapu se encuentran en la búsqueda permanente desde la interculturalidad y fusión de instrumentos del mensaje de paz que promueve la cultura mapuche desde su esencia. Dejamos con ustedes Pupeñi Pulamien en la cuarta versión de Malalcahue del circuito de festival Quiñeo Culein a nuestra Lamien Nancy San Martín. Bienvenida Lamien, un fuerte fafán para nuestra Ñen Ruca. Marri marri compuché, marri marri Lamien. Por cuarta vez estoy aquí en este escenario en donde han trabajado, donde recién me decía un joven que trabaja en la municipalidad que se sentía tan orgulloso de que los jóvenes de nuestra Hualmapu puedan hacer estos tipos de eventos y que son capaces de hacer tantas cosas lindas en todo el territorio mapuche. Es un honor y un orgullo, y aunque hoy día hay tan poquita gente que podría haber estado lleno esto, igual entregaremos nuestro espíritu, todo nuestro Nehuen a ustedes con todo nuestro amor. Con un cordero en señal de paz. sangre en honor a Genachien, a la hazaña para su abuelito le va a Esta Ñuque Mapu, que nos rodea tan mágica, que me vio nacer de siempre, de mis primeros pasos por esta tierra maravillosa que es mi imperial amada, que es mi imperialita donde nació mi padre. Esta Ñuque que me enseñó a poder valorar al antiguo, a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a escucharlos, a sentir que en el alma y en el espíritu debemos seguir trascendiendo a nuestro pueblo mapuche. Si preguntan a Nancy San Martín quién es, chileno mapuche, mapuche 100%. Escuchando a la Machi, sus cantos en la mañana, el orgullo de tener a mis sobrinos aquí trabajando, Luis Aventaño, Cecilia San Martín, hija de Hilda, de mi hermana, mis sobrinos que están por aquí deambulando en esta feria también, mis exalumnos o colegas como Isa, que también es una mujer que está haciendo cosas lindas en el futuro de la Gualmapu, formando grupos músicos como maestra, mi tocaya Nancy Huincahue, que nos conocimos de pequeñitos. Tantos, tantos amigos maravillosos que esta tierra, no puedo dejar de no llorar cada vez que vengo, porque siento su energía y su paz interior que me entregó tanto para ser compositora, tanto que me entregó para ser cantante. Gracias, tierra mía, para ti esta canción Ñuque Mapu. Ñuque Mapu, madre tierra, recogemos tus cosechas, alimentos bendecidos por el Chau. A los pueblos, allí quien manguen, allí quien, allí quien chau venechien, cañu que mapo, amo a la naturaleza, su aliento es mi aliento, su sangre es mi sustento. De tus bosques y montañas azul de tu cielo nos abraza con dulzura, nos cobija en tu reino. Allí quien monguen, allí quien monguen, allí quien, allí quien, allí quien, allí quien, show en el chien, caño quemado, amo a la naturaleza, su aliento es mi aliento. Hermanos, sol y luna te acompañan con sus mares, das la vida a los seres del planeta. Allí quien monguen, allí quien monguen, allí quien, allí quien, allí quien, allí quien, chauver de chien, caño quemado, amo a la naturaleza, su aliento es mi aliento, su sangre es mi sangre, tu vientre mi sustento. Traigo de regalo una canción nueva que quiero cantarla con todo mi piuque, con todo mi amor, y dedicársela a todas esas mujeres que están aquí constantemente trabajando para la Gualmapu todos los días, mujeres que se levantan de temprano en la mañana y comienzan con su día cotidiano. El viento me tira para atrás todo. Guacolta, porque una poesía no la puedo. Para ustedes, estas mujeres que están aquí, las artesanas, para las mujeres que están aquí sentadas observando y escuchando este canto, para esas mujeres que se levantan en la madrugada a luchar por sus hijos, por esas mujeres, esta canción. Thank you. su tierra con su paz, pies descalzos en el huerto. Mil raíces por doquier, en sus manos brota trigo. No se olviden las costumbres, los rituales y el valor de este pueblo milenario, de Genechen bendición. Cada agua que tomo, agua de hierbas, muy rico. Siempre cuento que este collón nació en el Huacolda, el primer liceo intercultural que nació en el país, que está en Cholchol, que no sé si ahora seguirá implementando lo intercultural. En el tiempo que yo estuve, sí. Y nació porque los niños me lo pidieron. Me lo pidió Hugo Colillán, que actualmente está estudiando en la universidad. Me lo pidió Shaesi Canahuelpi, que también está en Santiago. Una revolucionaria impresionante. Ahí se ve en la plaza como está con sus banderas mapuches, luchando por todo lo que se nos viene de bueno en el país. Hagamos un afán fuerte de energía porque nuestro país se nos viene muy bueno en el futuro, todos estos cambios de la nueva constitución, que tiene que ser, que ya no nos roben más el agua, que ya no existan más AFP donde yo como jubilada gano 120 mil pesos, como maestra, profesora, 120 mil pesos de jubilación, mientras que mi dinero lo trabajan los grandes empresarios neoliberalistas que existen en el país. Que no nos roben más, que no nos roben más. Hagamos esa zafana, ¿eh? Vamos con ese afafón. Uno, dos, tres y... ¡Ya, ya, ya! Con todo mi amor, este collón, de tantos collones que hay en mi Gualmapu, que hay en Imperialito, que hay en Imperial, que hay en Cholchol, en Trañi Trañi, etcétera, en Coicoi, Puerto Saavedra, etcétera. Vamos, collón. Thank you. prepara las máscaras con que han de empezar. Su rostro de palo acompaña a Yenray, lo sigue en agua. Y el paligüe le va a bendecir. Vienen de Quichaco y de Curracahuín, alzando la chueca con que han de partir. Chuchuca y pifilca se hacen sentir. Chuchuca y pifilca se hacen sentir. Darle gracias al Chau, que aquí ustedes son los que están mirando y viendo a la Nancy San Martín, la herencia del tío Rosendo, el cantor de Ul. ¡Ay, mi corazón hermoso! Ella quiere estar al lado mío y va a cantar conmigo después el Pisici Ul Cantun. Pero te cuento que quería comentarte que esta herencia es de mi tío Rosendo y de mi padre, que hacían Ul y cantaban por las tardes, por las mañanas. Ellos siempre estaban cantando con nosotros y nunca, lamentable, no haber aprendido el idioma como lo han hecho mi sobrina, la Ceci, ¿sabe? Y yo no estuve cerca de él porque lo perdí a los 5 años. Posterior a eso, seguí con mi tío, que lo veía esporádicamente cuando venía a Imperial o él iba a Temuco. Pero yo le digo a los niños, deben de aprender el idioma. Los papás tienen que enseñárselo. Porque ustedes son la continuidad de nosotros. Tienen que dejar el mundo de la Gualmapu, de este mundo maravilloso del pueblo mapuche, esos códigos, tienen que perdurar por toda la vida. Mira, aquí estoy en brazos de una bebé que con su abuelo yo jugaba y nos íbamos al río de Imperialito y jugábamos en las tardes de verano, nos veníamos en las tardes mojados, muertos de hambre a comer lo que hubiese, arrasábamos con todo, manzanas verdes, lo que hubiese. El abuelo de ella fue mi gran amigo de infancia. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Hernán. ¿Qué más? Hernán, ¿cuánto más? Hernán. ¿Qué más? ¿Ah? Avendaño. Hernán Avendaño. Huincahue. ¿Sí o no? Viví una infancia tan linda, tan bella. Y este datún quiero regalárselos con todo mi amor. Otro rato yo voy a invitar a cantar el Pisis y mi vida. Este datún que es dedicado a los machis de mi Gualmapu, con todo mi amor. ¡Ya, ya, ya! Ahora sí invito a los pequeñitos que vengan conmigo a cantar la canción Pisisiul Cantun. A ver, ¿quiénes son? Dijeron que iban a estar conmigo en el escenario. ¿Quiénes son? A ver. ¡Vengan! ¡Vengan al escenario! Ustedes después tienen que ocuparlo cuando sean grandes. todos los que se saben el pichicho del canto, vengan. Vengan aquí, vengan, vengan, vengan, vengan. Qué lindo. Venga. Qué lindo. ¿Y tú vas a bailar igual y cantarlo? ¿Sí? Ya. ¿Cómo te llamas? Muñoz Avendaño, Henry Muñoz Avendaño. ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Emily. Y Emily. ¿Y usted cómo se llama usted? Yen. Malén, la Malén Avendaño. ¿Y usted? Samira Belén Muñoz Avendaño. ¿Samira? Belén. Muñoz Avendaño. Démosle una fafana a estos pequeños hermosos de nuestra Gualmapo. No puedo dejar de no cantar esta canción que nació en los albores cuando era un adolescente también. La creación de este canto, de este gapitún, que cuento siempre todos los años que vengo, el casamiento que me tocó ver a la familia Bendaño con María, los papás de Luis. Él todavía ni siquiera existía en una estrella, ni en el pensamiento. Y ahí estaba yo en ese encuentro matrimonial, en ese ceremonial tan lindo que se hizo en la casa y en el campo de María, madre de Luchito. Este capitún siempre lo hablo y lo converso, que nace desde ahí, desde esa energía. Un capitún con todo mi amor. Conoció a Yanqui Raí, el luco marino, en el cuyerregú de su hermano Lecia. Él quiere un capitún, tiene con qué pagar el amor de su china, o la tendrá que robar. Durante 15 días la tiene secuestra a orilla de un río, cerca del Patagual. La miel de sus labios le brinda Yanqui Rey, cubre con finas flores con su amor marihuán. Un gavitún, cerca viña al elfón. Un gavitún, cerca viña al donde el lonco huichal quiere aceptar esposo de su hija Yanqui Ray. El lonco enojado le cuesta aceptar, se lleven a su niña a otra comunidad. Triunfante Mariluán regresa a la ruta llevando algarabía. Chaltumay, gracias, Lamien, por compartir este día. Quiero decirle a la juventud que está organizando este evento que no se decaigan, que tienen que seguir haciéndolo cada año con nuevos artistas, con nueva energía, con nuevo kimun, con unidad, porque si no hay unidad no va a haber de vuelta este festival de Malalcahue. No se deben dejar de caer, la contingencia del país, todo ha surgido un hálito energético en el alma del hombre chileno y del mapuche, del originario, también un temor por el futuro que se nos pueda venir, pero yo tengo confianza, creo en la juventud, creo que están actuando enormemente bien, eso me llena el alma y me complace el espíritu, porque me siento segura de que próximamente, los próximos años, vamos a vivir una constitución que verdaderamente sea la que nosotros merecemos como pueblo chileno. Eso es lo que esperamos. Y por favor les pido, cuando tengan que ir a votar, piensen en sus hijos, piensen en las generaciones futuras, piensen en ellos. Por favor, no más AFP, no robo de las aguas, no robo de los territorios, de los campos, del pueblo, de los pueblos originarios. No plantaciones de eucaliptus porque perjudican a la tierra. Estamos viendo día a día cómo Australia se quema, cómo la India se inunda de agua, y etcétera, y etcétera, y etcétera. También, las iglesias también, perdonen aquí que deben haber evangélicos y católicos, también le han hecho daño en cierta medida a la sociedad y al mundo. No sé, sería demasiado fuerte decir que hay que quemarlas, pero quizás debiesen ya La mejor religión es el respeto y el límite con el otro. La mejor religión es ser empático y compasivo, ser solidario. Esa es la mejor religión que Dios, el Chavo, está observando, que somos el todo. ¿No es cierto? Esa es la más linda religión. Una de las canciones más lindas que hemos hecho con mi hermano Carlos son Mi Shawai, que ha recorrido el mundo, este continente y otros. Con todo mi amor, estos aros que simbolizan tanto en nuestra cultura, en nuestros códigos de la cultura mapuche. Le pasó a una niña de 13 años en el mercado municipal de Temuco. Su abuela fue a vender todas las joyas porque faltaba alimento para terminar el año, faltaba dinero. De mi cupulgue junto a la ruca yo vi moldear con rudas manos a mi abuelito, par de shawai. Muy dulcemente talló la plata con ilusión, que cuando joven lucía hermosa en su pilón. Tañí shawai, Tañi Shawai, Tañi Shawai. Son mi Shawai, son mi Shawai. Qué bellos son, son mi Shawai. Lo son mi abuela, lo son mi mamá, son mi Shawai. Son los recuerdos de mis abuelos que ya no están. La mamá vieja dejó el alma en su shawai. Hace unos meses muy tristemente los fue a dejar con unas chauchas para merienda y para su hogar. Tañí shawai, Tañi Shawai, Tañi Shawai. Son mi Shawai, son mi Shawai, son mi Shawai. Qué bellos son, son mi Shawai. Lo son mi abuela, lo son mi mamá, son mi Shawai. Shawai. voy a mirar en esa esquina detrás de un vidrio, son mis chagüeyes muy reluciente, lo extraño mucho, me hacen llorar, pues mi esperanza de tenerlos no acabarán. Por el respeto igual de los grupos que vienen siguientes, quisiera invitar a mis choiques amados, que por favor me lo firmen aquí, Rodrigo, nuestro audiovisualista que tenemos, maravilloso, allá. Démele un aplauso grande al audiovisualista. Rodrigo, un hermano argentino que está aquí, cooperando y apoyando esta causa tan linda. Gracias al Chau por este talento que me regala día a día, en que puedo mostrar nuestro arte por mi país y por otras latitudes. Yo nací en las orillas verdes inquietas de Imperial, viejo barrio aborigen que dio a mis pasos su mismo andar. Fui como toda niña por su cariño a cualquier lugar. Sobre mi imperialito fui un gorrioncillo dulce y voraz. Así soy yo, no hay más que hablar. Soy libre como el viento y mis sentimientos no sé callar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Chiripa, banda y pluma. pidiendo por sol y agua. Regalos de mariqueo, Chaltumay, Lamien, Nancy, San Martín, Ñen Ruca, por estar acá una vez más en su casa, en su territorio, en su Huincul. Reciba este cariñoso aplauso, este cariñoso afafán para usted, Lamien, por su trabajo, por su trayectoria, tanto nacional como internacional. Lamien, reciba este presente de la comunidad de Malalcahue. para usted también, para que lo comparta con su familia. Muchas gracias. Con su che. Curam, datvila bien, curam. Mire, harinita para la chupilca. Para la chupilca, para el fuertesal, el día de mañana la bien para recuperarse. Así es que. Chal Tumay. Caquiñé. La bien, porque su gente, porque su love, sí, porque su Wincún lo pide. Por favor. Donde voy, al escenario que voy. En Italia, era un festival muy lindo, maravilloso. Y ahí hablé también de ustedes, de mi gente, de mi cultura que tanto amo. Este año, si Dios quiere, tenemos dos viajes grandes también a otro continente. Y estamos muy contentos porque podemos representar con tanto amor, con tanta humildad, nuestra cultura, que es tan amada. Les cuento que cuando éramos niños, allá en la comunidad de Imperialito, oye, ¿dónde están los nietos de Avendaño? A ver, de acá, escuchen lo que les voy a contar. Nos instalamos la orilla del fogón, la ermita, el Nelson, el hijito, ¿quién era más? Éramos como 5 o 6, era la Elena. Nos instalamos todo alrededor del fogón a escuchar ¿Se acuerdan en Imperialito que había un hombre que pasaba con una carretilla? ¿Saben que tenía una carreta grande donde él dormía con dos bueyes y se iba de campo en campo y se instalaba en los campos ahí a cortar leña, le daban comida? Y a nosotros nos contaba historias impresionantes ese hombre. No me acuerdo cómo se llama. Y ahí comenzábamos a contar y de repente salía el Eftraro. Y el Nelson le preguntaba, ¿cómo sería el Eftraro, mamá? No, Nelson, que ahora no está con nosotros. Sí, pues, decían ellos. Y así empezaban a contar la historia. Era un guerrero, decían, enorme de grande. Y yo me imaginaba, pero lo máximo, el hombre más maravilloso. Y de ahí comenzamos a dialogar con él y a hacer esta canción. Lautaro Toki, hijo del cacique Curiñanco. Nacido en el Tirúa en el año 1535, cautivo de Valdivia. La Araucaria te recuerda. Inolvidable el Eftraro, sueño yo junto a ti y te leo galopando, cortando arco iris al viento, junto a tu bosque sagrado, guerrero, vibras tú en tu tierra bendecida. Así que Curiñanco, nacido en el Tirúa en el año 1535, cautivo de Valdivia. Escucha en el firmamento, barichi, barichi, weu, barichi, barichi, weu, tu fosima fumé. Escucha en el firmamento, barichi, barichi, weu. No podía acompañarte mi hermano por el hambre y la sequía, todos fueron mutilados. Calfulicano a tu lado, alto que plantaron, perecieron a la orilla de todos los pueblos amados. Lautaro, Toki, te acompañan el anciano Colo Colo, Pai Cami, Lemu Lemu y Purá. Escucha en el firmamento, marichi, marichi, hueu, marichi, marichi, hueu, tu fascismo bumbé. Se escucha en el firmamento, marichi, marichi, hueu, marichi, marichi, hueu, tu fascismo bumbé. Gracias. Un primero de abril en Peteroa te mataron 1557, tu cabeza masacraron. La Araucaria milenaria lleva tu alma de soldado en el gol, el cultrún no han cicatrizado. Lautaro, Toki, vencedor de los fuertes de la Concepción, Murán, la Imperial, Angol y tu campa. Se escucha en el fin. Más fuerte ese Afafán para nuestra Lamien, Nancy y sus músicos que siempre la acompañan. Chaltumay Lamien, Chaltumay Pupeñi, por estar acá en la cuarta versión de Malalcahue del circuito de festivales Quiñeu Klein.